musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 140 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, hoy de Palestina, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras radios, otras orejas, por medios de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma, desde Jujuy, Radio Asamblea con nuevos estudios en Corrientes y La Vía, esta radio de los compañeros de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Contagio Radio de Bogotá en Colombia, ya estaremos en julio con los compañeros allá en Bogotá. Varias radios independientes cercanas a Nueva York también poniendo La Otra Oreja, gracias a Corín, una compañera que conocimos en Chiapas. Y por supuesto, por FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com, quinto año en el aire. Los teléfonos para comunicarse en directo 4864-0489 y 4866-1095. Ya empezamos a oler, por lo menos, la yerba mbopicuá de los compañeros de Bulnes 14 de YPA. Durante el primer tema vamos a empezar a preparar este mate. No vamos a decir nada de las hamburguesas ahí de Baez 252 porque no hemos comido esta semana, y estamos nuevamente en este programa, el segundo de La Otra Oreja Palestina. Estamos con Lidia. ¿Cómo te va, Lidia? Muy buenas tardes, acá corriendo y a punto de hacer un homenaje al genio del taxista que me dejó 5 en punto en la puerta de La Tribu. ¿Palestino él? No, pero se ve que adhiera a la causa porque un genio salió volando. Para los que están escuchando en otros lugares de Latinoamérica y en otros lugares del mundo, ya saben que la pasión futbolera en Argentina hace que se demoren las calles, que salga gente. Bueno, tiene sus particularidades, particulares, muy pero muy argentinas. Y bueno, llegamos así sobre la campana, pero llegamos, que es lo más importante, para hacer la segunda oreja palestina, la segunda forma de conocer un poquito algo de la música árabe que tiene que ver con la solidaridad, con la causa de esto que decíamos la semana pasada. Es un poco ya una causa humana completamente abierta y completamente universal, que tiene que ver con los maltratos y las resistencias que vive y que sufre al mismo tiempo el pueblo palestino. Uh-huh. Bien, y anunciamos también el inicio de clases de la Escuela Popular de Psicología Social Vicente Sito Lema. Empieza ahora el jueves 21 acá en Capital Federal, en el Centro Cultural, Social y Político La Dignidad de Aguirre 29, Capital Federal. Bueno, también cumplimos en anunciar esto. Ayer estuvimos en el festival por Ayotzinapa, por ese vienen a Buenos Aires los familiares de los estudiantes desaparecidos hace más de 6 meses en México. Se hizo un festival realmente buenísimo, muchísima gente compartiendo no solamente molletes y choripanes, sino también la idea solidaria, ¿no?, con aquellos compañeros, compañeras que en México

Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Hermosa la música que estamos compartiendo, pero no era lo que habíamos anunciado, ¿no? Hubo un pequeño problema numérico. Lo que pasa es que no sé el árabe, y estos temas están escritos en árabe. Escuchábamos a Dial Audag, que es también árabe, y el tema no era precisamente el de Osas, que es el que habíamos anunciado antes, sino ya Falistini o Palestino. Y ahora enseguida vamos a escuchar el 12, que es el que habíamos hablado antes. Dale, vamos con el rap, porque estábamos preparados todos, ahí alistando las crestas, estábamos con los rastas y no podíamos... Vamos, me pongo el gorrito de vuelta. Ahora sí, sombrero con... ¿La visita de costado? Ahora sí vamos con Osta Stam, Razor Jurilla, Mensajero de la Libertad. Ahí está, la otra oreja, Palestina. محصن بعقل وقلم وثقه وعلم مدول ممثل وكاتب بكتب اللي بحسه برسم اللي بشوفه حتى لو انه صعب واعي تخريجه وبنشره الكو قوه اجتمعت فكرت خططت طلعت قاومت كملت قررت انه ظلوم انسان مانع علم حضني رافع ولو تمر سنين دافع نافع بارع بايع ايا فادع واقع ضايع مايع راجع مايع رفش انه طفش طفش وهج انكشف وانا اللي كنت اظن انه بتنكش الشايب يا عم فهمني بكل همه بنكمل مهمه احنا ايد وحده متعاونين لنوصل قمه العدل والحريه والديمقراطيه بيننا وتصلح مجتمعنا وتوعيه الاجيال اللي بعدنا عصفنا احنا رسل حريه وكلنا بعضنا باسم حريه واضحة قدامك بس انت مغمي عينك بشاشة سودا مش مثل حالك وغيرك زي لعبة بطل يتحل خوف مصدره من شبح وهمي معروف بانه خياط لتمام اذا انفتحت بانه قلع العيون اذا شافت اي حكي جنبينة او مخفية هينة دلم قلم غلب فضح وضرب وشطب وقلب وغنم فضل اقول لك انه ما تخافش خليهم يقلوا ويمعوا بفكروا انهم بخوفوا ما حدا مات وقفش كمل ما تثبت ما تكتم دمك بس تكتب بلغتك اللي بنفسك عن نفسك ما بيعش بتلاقي بيحش في عبي بيكارش وما بفرقش عنده فا تسمعش من نوا اذا مش عشبه خا ليه يخش وما يطلع ايه مفكر حالك داري وانت مش داري باري راسك بقلم رصاص مفضع مهري من كتابة تحكي الفارج اللي بتغير زي المطوة بضل وما تتح زي الزفق بمشي من تحت لفق مستحيل يدفق لانه ما حدش بدقق غابة عايشين فيها وانا بطلنا عنصر مغير فهذه وظيفة من لازم وقف زكي فتابع فيلم نص المجتمع مخرج والباقي بخرجوا يا عمي استحوا لما تلاموا بلا ما في ارادة بلادي كل واحد بوادي مسكر طريقه غيره عادة يساعد بيخاف على العد اللي تحت احزاب عايش شفاف نظامي عمله كش الدبان حاطط حاله مادة عازل اسمها الهروب من الواقع كل يوم بيجددها Estás escuchando En la Otra Oreja. Impresionante este rap también, ratificando Miguel Santos González desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires y antes del partido, porque no se atreve a ir a Avellaneda, escuchando La Otra Oreja,